Buenas tardes, mi nombre es Mario Eduardo Pérez Lozano, soy alumno de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la materia de fundamentos de investigación y este audio está respaldando mi anteproyecto de investigación que se titula El concepto de productividad y su repercusión a nivel salarial en la población mexicana entre los años de 1980 y 2006. A manera de breve introducción, con este proyecto busco hacer una crítica a la política laboral que se aplica en México desde hace por lo menos 25 años. Esto se suscita cuando se da el cambio del modelo de sustitución de importaciones hacia el modelo neoliberal, que trajo consigo una serie de cambios en el ámbito de lo social, de lo económico y de lo político. A manera de antecedente, en los trabajos que he encontrado para realizar este proyecto de investigación, me he encontrado que la mayoría de los trabajos que hacen investigación y crítica sobre el concepto de productividad son en su gran mayoría justificadores de este modelo, lo que a mi parecer es imposible de justificar. Solo es necesario ver las cifras de pobreza y el debilitamiento del poder adquisitivo que se ha dado en los últimos años en este país para darse que hay un problema en la forma en que se están concibiendo las relaciones obrero-patronales. Una breve contextualización, no sé si ustedes recuerden esta frase que dice: defenderé la paridad del peso como un perro. Pues bien, con esta frase es con la que terminaba su informe de gobierno, su último informe de gobierno, el presidente López Portillo, en 1982, y es aquí cuando se empieza a aplicar el modelo neoliberal. Solo que hay un pequeño detalle: cuando sale López Portillo de la presidencia, nos dejó una devaluación del casi 470%. De un tipo de cambio del peso dólar de 20 pesos por un dólar, subimos a 149 pesos por un dólar. La deuda externa casi era del 91% del PIB, que en 1976 el PIB era de 19.600 millones de dólares y en 1982 se quedó en 58.874 millones de dólares. El objetivo que busca este proyecto es establecer cómo el concepto de productividad ha influido en las condiciones laborales de los trabajadores en México, pero ha influido de manera negativa. Los objetivos específicos son conocer el significado del concepto de productividad, identificar los sistemas económicos que se sustentan en este concepto, analizar cuáles han sido los resultados para los trabajadores en donde las relaciones laborales están basadas bajo este concepto, conocer el contexto bajo el cual se comienza a aplicar el concepto de productividad en la política laboral en México y determinar si ha habido beneficio o perjuicio para los trabajadores a partir de la aplicación de políticas laborales basadas en este concepto. La hipótesis que se plantea en este anteproyecto es que la aplicación de políticas laborales basadas en la productividad ha implicado una depauperización de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores. La metodología que estoy proponiendo es la analítica, ya que busco analizar y criticar la aplicación de las políticas laborales basadas en la productividad. Se va a trabajar sobre investigaciones y artículos relacionados a la productividad. También se va a realizar investigación de documentos oficiales sobre el crecimiento económico, el desempleo y la línea de pobreza en México. Mi plan de trabajo es a 4 meses. En el primer mes se hace una recopilación de información de instancias de gobierno. En el segundo mes, una recopilación de información en institutos y centros de investigación. En el tercer mes, recopilación de información en libros y artículos. Y el cuarto mes es para la sistematización de la información y la obtención de resultados. A manera de conclusión, y con lo que se ha investigado hasta este momento, se puede deducir de manera preliminar que hay una relación entre la depauperización de la clase trabajadora a partir de la aplicación del modelo neoliberal en el país, y sobre todo ha habido una depauperización cuando se han aplicado indicadores basados en el concepto de productividad. Muchas gracias.